Rodamundo. Pizpiretos y pizpiretas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Aquí estamos en el programa 3832, como siempre, dignificando la música y haciendo todo lo posible para que tú te lo pases de rechupete. Aquí estamos con canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá, de cualquier parte, de power pop y de otras muchas cosas más, en una selección de canciones que te ofrecemos tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita que existe, un montón de contenidos interesantísimos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado de estar de nuevo a vuestro lado. Y vamos a empezar con un cantante, con una banda de Boston, Massachusetts, que hacen power pop con toquecillos de glam, poquito glam a veces. Es un cuarteto que la verdad es que está francamente bien, que tiene una chica como cantante, Simone Berg, y un guitarrista que le hace coros, David, Eric al bajo y Sandy a la batería. Aquí están Kid Gulliver y este I Wanna Be a Popstar Kid. We'll be right back. Se llaman Kid Gulliver y esta canción que suena a hit de verano, I Wanna Be a Popstar Kid, su nuevo single. Una banda, un cuarteto que procede de Boston y que desde luego con esta canción se han ganado nuestro corazón. I Wanna Be a Popstar Kid. Con ella hemos abierto esta edición 3832 de Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con los inéditos, que tienen un disco preparadito para salir ya mismo, que se va a titular Los Inéditos 2006-2014, donde recorren toda su historia, sus canciones, maquetas, discografía, en fin, todo lo que han ido sacando por ahí, e incluso lo que no habían sacado, y canciones tan maravillosas como este Believe Me, Los Inéditos de Barcelona. Every time you listen to me, to keep me satisfied. I know you're going to leave me, girl. Everything's alright. Close your eyes and think a little. What you'll be without a love? We won't find a better one. Believe me. Everything you promised to me, it makes me realize. With your words, cheat me, girl, it's gonna be alright. Wonder if you ever noticed that my love was not a fair. You won't see me weeping back. Believe me, believe me. What do I have to do if you wanna leave after my life? Inéditos, una banda de Barcelona que tiene a Bon Fati en sus líneas y que, bueno, pues saben hacer canciones, las manejan muy bien, power pop vía beatleana, bueno, pues están muy bien, canciones que entran pues como las de Fountains of Wayne, tan directas como ellas. Believe Me es la canción que hemos escuchado de este disco, Los Inéditos 2006-2014, que saldrá a través de Rock Sound y que saldrá ya mismo. Yo creo que está a puntito. Si no ha llegado el disco a las tiendas, está ahí. Y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos son italianos, se llaman Il Senato y es una banda que tiene, bueno, pues gente que viene de Sick Rose, gente que viene de Inglaterra, y una mezcla ahí bastante curiosa, gente que viene, que ha estado con Link Quartet, en fin, mezcla de gente, y hacen un disco, han hecho un disco, Pure Love, que ha salido a través de Rubber Soul, que cantan la mitad en inglés, la mitad en italiano. Y esta es una de las canciones en italiano. Un giorno senza amore, un día sin amor. Aquí están Il Senato. Sin amor, giorno senza amore, sentí, estoy perdido. Ahí estaba esta banda llamada Il Senato, que está compuesta por Fay Hallam, que es la teclista y cantante de Making Time y de Primer Movers, Luca Re, que era el cantante y también tocaba guitarra y más cosas en Sick Rose, Andy Lewis, que es el bajista que ha tocado con Paul Weller y con Spearmint, y luego Alex Loya, que es el guitarrista de Statuto y de Il Santo, y finalmente Tony Fage Bacchiocchi, que es el baterista de Link Quartet, Not Moving y algunos proyectos más. En fin, todos juntos pues hacen esta banda que se llama Il Senato, que ya digo, tiene la mitad cantado en inglés, la mitad en italiano. Cuando es en italiano pues se encarga Luca Re, y canciones como este Un giorno senza amore están incluidas dentro de su álbum Pure Love, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, con un montón de radios repartidas por toda España, y en su buena programación está Plástico Elástico. También estamos en emisoras de la Comunidad de Madrid, municipales como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, y Radio Soto, que está en Soto del Real. Todas ellas magníficas emisoras y con una muy buena programación, muy recomendable. Y fuera de la Comunidad de Madrid, también con otra recomendadísima programación, pues están Rebote FM, que está en San Adrián, en Navarra. Está Sot de Chera, en Valencia, Radio Vacío. Y en Murcia, en Caravaca de la Cruz, tenemos a Radio Caravaca, que es que cubre con su buena programación una ciudad en la que además hay un festival de power pop de primera categoría. Plástico Elástico por todas partes. Sigamos con más música, buena música desde El Ferrol. Aquí está una banda maravillosa que se llama Bank 74, que ha sacado un disco estupendo, Let It Drift, publicado a pachas por Snap Records, Cut Records, New Age Records, todos ellos en vinilo, y Rock Indiana en CD. Y en él está esta canción, Drifting. Qué grandes son los Bank 74. Este trío del Ferrol, este trío gallego, ha hecho un discazo. Otro más. Let It Drift. La canción que hemos escuchado hoy, Drifting. Maravillosa, como siempre. Aquí suenan en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Esto que viene a continuación es una banda capitaneada por el cantante de la República Dominicana, Mario Quezada, que se fue a Nueva York y, huyendo del caos de la ciudad de Nueva York, se fue a Berlín y allí ha montado una banda con un guitarrista sueco, Hedin Carlson, que está en Estocolmo, un bajista que está en Berlín, una bajista, Eva Sterk, y un batería que está en Varsovia, Christoph Tan. Y juntos han hecho una banda que se llama Strand Child, que son realmente grandes, que tienen buenísimas canciones dentro de su nuevo EP, Hola, que así se titula, y una de las canciones es este Jammers. impresionantemente buenos estos chicos Strange Child con este EP, Hola EP, que han sacado hace 4 días, autoeditado, y que tiene 4 canciones buenísimas. Oiremos más de estos, de este grupo encabezado por un costarricense, pero que tienen un polaco, un sueco y un alemán, un berlinés. En fin, se llaman Strange Child, la canción que hemos escuchado, Jammers, y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas, como por ejemplo hipopfm.com, dedicada a la música pop, asaltomatarradiorock.com, dedicada a la música rock, El Rock Es Mi Rollo, que es una emisora digital dedicada a la música en general, radiopra.nava, una emisora local asturiana estupenda, también está en Asturias Radio del Séptimo Cuervo, dedicada al motor y a los coches clásicos, y finalmente en pasiondeportivaradio.com también sonamos, una emisora dedicada a los deportes de los que nadie habla, y además lo hace de manera normal. Así que estamos en un montón de emisoras en muy buena compañía, con buenísimos programas. Sigamos con un tipo que además estuvo en Alemania, luego se fue a Estados Unidos, a Filadelfia, y ahí está, con el queso. Él es Coque Belda, un musicazo que ha hecho 4 discos tremendos. Este es el último que ha hecho por el momento. Coque Belda 4. Tampoco se ha roto la cabeza numerándolos. 1, 2, 3 y 4. Pero en las canciones, ay amigo, todo su talento se va en las canciones. Canciones como esta, Just a Dream. Coque Belda. We'll be right back. Él está ahora en Pittsburgh, no en Filadelfia. En fin, ahí él estaba con este músico valenciano, con estas nuevas canciones, esta colección de canciones en la que él toca todos los instrumentos y pone todas las voces, menos una pequeña aportación, pero importante, de Roque Esteban. Recordemos que él estaba en Coque Roque, y luego un par de amigos que también le echan una mano con algunas voces y alguna guitarra, en fin, unas cosillas por ahí, pero prácticamente es un trabajo suyo. Just a Dream, la canción que hemos escuchado de este álbum Coque Belda 4, publicado en Estados Unidos por Futureman Records en formato digital, Cool Cat Music en CD allí en Estados Unidos, y Rock Indiana aquí en España. El disco Coque Belda 4, buenísimo, imprescindible si quieres entender algo de lo que es hacer buena música. Sigamos con Jody and the Germs, esta banda de Oxford, una banda que no lleva ni un año y tiene ya preparado un disco. Este viernes sale un nuevo single que se va a titular Deeper, y lo tenemos ahí, así, aquí suena Jody and the Germs. Chicos, Neil, Alex y Jody desde Oxford, con este nuevo single que adelantan de su próximo álbum, que saldrá pues hacia septiembre más o menos de este año 2020. Deeper, ahí estaban Jody and the Germs desde Oxford, y suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y no nos vamos del Reino Unido, porque desde Northampton llega un músico llamado Aaron Hemington, que se esconde tras el alias de Sam Chimes, y con ese nombre ha hecho unos cuantos discos preciosos de power pop, jungle, psicodélico, Beatles, Jellyfish, Birds, Beach Boys, en fin, todas esas cosas. Y aquí le tienes a él y a los Sam Chimes con su nuevo disco que se titula The Stands of Time y la canción Meet the Seeker. Yeah. The Sunshines, desde Northampton, desde el Reino Unido, la banda de, o el alias de Aaron Hemington, un tipo con un toquecillo para hacer pop muy interesante. La canción Meet the Shrieker y el álbum The Sands of Time, suena aquí en plásticoelástico.es. Rápidamente vamos con Richard Turgeon, que este músico de San Francisco no para. Si viene el último día, abríamos el programa con su versión de Oasis. Bueno, pues todavía tenemos que seguir desgranando su último disco, Sea Change, que ha publicado Cool Cat Music y que está lleno de buenas canciones, por ejemplo esta que se titula Cool the Heart. Él es Richard Turgeon. Turgeon y su último disco Sea Change, con guitarras potentes también, prácticamente ha hecho todo, ha compuesto todas las canciones, ha hecho todas las voces. Cool the Heart se titulaba esta canción, el disco lo ha publicado Cool Cat Music. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y seguimos con un irlandés que se ha ido a Australia, a Tasmania y que desde allí pues nos manda unas cuantas canciones maravillosas. Su último disco, Crystal Set, publicado por Madcar Records, un medio sello propio, pues es una delicia de síntesis entre la genialidad para componer melodías de un irlandés y ese toque abierto, despejado, árido y soleado de un australiano. Una mezcla muy curiosa la de este músico. Aquí está la canción I Don't Want to Hurt You, no quiero herirte. Él es D.C. Carwell. The same mouth, flow blessing and cursing. The tongue is a fire, and people get burned. Things that I've said have caused wounds you've been nursing. You'd think that by now I'd have learned. I don't want to hurt you, no quiero herirte. Él es D.C. Carwell, su disco Crystal Set, un álbum con un sonido, como habéis podido comprobar en esta canción, muy vitaliano en algunos momentos. Sí, suena aquí, en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Esto tiene un toque muy psicodélico, son muy psicodélicos, el sello es muy psicodélico, Megadudu, y bueno, el disco está planeado para que salga el día 31 de julio. Llevamos tiempo pinchando canciones, hemos puesto ya como la quinta que va a sonar de este álbum, que se va a titular Cloud Cover, Y esta es la canción que lo cierra. Se titula Belladona, Belladona. Y la plantita un poco curativa o venenosa, depende de las cantidades. El grupo se llama Green Seagull y la canción es muy psicodélica, muy Pink Floyd, en fin, con potencia, además, muy buena. Green Seagull. Green Seagull con este Belladona de su álbum Club Cover, que saldrá el próximo 31 de julio. Rápidamente, que se nos echa el tiempo encima aquí en plásticoelástico.es. Vamos con otro del mismo sello, pero que se acaba de sacar un single. Se llama Mordecai Smith. Le escuchamos hace bastante tiempo cuando publicó una versión de los Rolling Stones el año pasado. Él toca la guitarra, bajo, melotrón y hace las voces y compone. Y ha hecho una canción bastante psicodélica también, The Institute of Mental Health Burning. Él es Mordecai Smith. Burning. He stood upon the corner. fuse was burning. Flames were roaring, singing like a thunderstorm. Smoke was pouring straight up to the sky. Windows smashing, gothic doors and lintels full. Timbers crashing, and we both know why. Everyone agrees, and everyone feels glad. Doctor brains celebrate, and everyone waves their chains. It's a pity they're all mad. Muy psicodélico desde Reading, Mordecai Smith y su canción, su nuevo single, The Institute of Mental Health Burning. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos rápidamente con un par de grupos españoles buenísimos. Uno se llama Futuro Terror, graba para el sello Humo Internacional. Su álbum Sangre es una auténtica pasada, un discazo. Y aquí está la canción Territorio Devastado. Huesos y cartílago quemado, territorios devastados conforman esta ciudad. Un paisaje sin significado, lo nuevo parece usado, donde no hay identidad. El disco se titula Sangre y es un disco súper recomendable, un disco potente, en ocasiones con mucha intención en las letras, un punto de desesperación. Territorio Devastado es una grandísima canción de este álbum, publicado por Humo Internacional y que lleva la firma del trío Futuro Terror, que suena aquí en Plástico Elástico prácticamente al final de esta edición 3832 de Plástico Elástico. Y nos vamos a ir con Mujeres, que es otra buenísima banda, y en este caso con El Momento Exacto, una perfecta canción de esta banda. El Momento Exacto, para irnos. Mujeres, hasta luego. Hace tiempo que no entiendo.